todavía te sigo esperando. Déjame volver a ser aquel niño que sigue tus pasos. Déjame decirte que por las noches te sigo soñando. Déjame volver a ser aquel niño que te quiso tanto. Déjame y verás lo que siento por dentro. Déjame intentar porque soy el momento. Por favor, dime que sí, sabes cómo te lo estoy pidiendo. Por favor, dime que sí, porque quiero llenarte de besos. Por favor, dime que sí, revivamos los bellos momentos. Por favor, dime que sí, porque sin tu amor me estoy muriendo. Que por las noches te sigo soñando. Déjame volver a ser aquel niño que te quiso tanto. Déjame y verás lo que siento por dentro. Déjame intentar porque soy el momento. Por favor, dime que sí, sabes cómo te lo estoy pidiendo. Por favor, dime que sí, porque quiero llenarte de besos. Por favor, dime que sí, revivamos los bellos momentos. Por favor, dime que sí, porque sin tu amor me estoy muriendo. Déjame y verás lo que siento por dentro. Déjame intentar porque soy el momento.